estás de pie y los demás te vas, colores nadas. Te vas de pie, hombros te vas en flores bailar. Te vas con él, con el disfraz, te vas burbujas bailar. De pie.